¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, un placer escucharte y preguntarte cómo estás, cómo está el barrio, qué está sucediendo en Los Hornos. ¿Cómo estás? Primero, en el barrio seguimos realizando los talleres que realizamos cotidianamente, los centros de apoyo escolar, los talleres para la niñez, el apoyo escolar secundario, los talleres de huerta, de costura, de carpintería. Se sigue desarrollando con la misma naturalidad y frecuencia que lo hacemos siempre, y quería aprovechar para invitarlos e invitarlas a una peña que se va a realizar en el barrio el día domingo 7 de julio, en el marco del segundo aniversario de La Poderosa en Los Hornos, donde van a haber ciertos artistas invitados, batucadas, folcloristas, murgas uruguayas, cuecas, y se van a vender panes a cero, empanas, carne a la olla, lentejas. Así que para celebrar el aniversario, el segundo aniversario de la agrupación en el barrio, quería aprovechar para invitarles a todos ustedes. Pero muy bien, entonces se viene toda esa organización ahora, se está gestando, ya se están organizando para la peña. Claro, hemos conseguido ya algunos artistas, van a estar la murga Pan Casero, la Chiquilosa, la Batucada Puncuyo, y algunos folcloristas como Sandra Maga, Andrés y Juan Fernández, los hermanos Rosa Vergara. Así que va a estar bastante lindo, va a ser, repito, el domingo 7 de julio, a eso de las 13 horas en el barrio. Buenísimo, entonces, bueno, ya hay que ir agendándolo, es el inicio para algunas y algunos de vacaciones también, para los niños, las niñas, para las niñas, y bueno, no se lo pueden perder, todo esto va a suceder allí en el merendero. Claro, en el barrio, en el carril Matusellos, 6304, sería la ubicación de la localidad del Sauce en Guaymallén. Perfecto, entonces agendárselo. Bueno, Iván, y en relación a las actividades, nos decías que viene todo funcionando muy bien. ¿Cómo los trata el frío? ¿Cómo están con esa situación? Y siempre se hace difícil solventar más en invierno las actividades, siempre se hace un poco más tedioso, más a la mañana, más con los niños, que bueno, por ahí les cuesta un poco más adaptarse, pero la vamos llevando bien. También quería aprovechar para contarte un par más de actividades que vamos a hacer de proyectos audiovisuales. ¿Que te cuentes? Sí, claro. Con Giramundo TV estamos organizando un proyecto audiovisual para que los pibes y pibas del barrio participen en el programa de Hora Libre, junto con chicas del Colegio del Magisterio. Con la idea de que los pibes produzcan contenido para el programa, que aprendan a usar los equipos y que cuenten, bueno, algunas de las actividades que se hacen en el barrio. La idea es que elijan algunos de los talleres para que se exploren, cuenten, usen, digamos, los equipos de sonido, de grabación, de radio, de todo, para también que hagan al piso del canal y a participar de estos segmentos. Y darles un espacio a ellos y a ellas para que experimenten lo que es estar al aire, estar en televisión, salir en radio y todo. Buenísimo, entonces ahí acercándose a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, nuestros medios populares, de la comunicación popular, bueno, y de la mano de Giramundo, así que también seguramente lo van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Sí, va a estar lindo. Por ahora tenemos 5 o 6 pibes que se han prendido, que bueno, todavía estamos viendo qué segmento vamos a usar, de qué talleres vamos a hablar, pero el programa, el proyecto está en pie. Y también seguramente van al piso a debatir temas como, por ejemplo, de ESI, que suele hacerse en los programas de Hora Libre, que se debatan junto con estudiantes de otros colegios y con las chicas del magisterio, que son quienes organizan, digamos, el programa. Así que también está bueno que se debatan esos temas en el piso y que se toquen temáticas importantes que nos competen a todos y a todas. Buenísimo, Iván. Bueno, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los vecinos de Los Hornos. Y ya dejamos agendado el 7 de julio. Lo vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir hablando de ello. Pero ya sabemos que tenemos una gran peña, un gran encuentro allí en Los Hornos. Sí, Bueno, decimos así, están todos invitados. Bueno, abrazo enorme. Un abrazo, que estén muy bien. Lo escuchábamos a Iván desde el barrio Los Hornos, le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.